estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, gracias. Bueno, bueno, ¿qué debe hacer la gente, Carolina? En principio, esperar a que reliquiden. Digamos, la orden del juez ha sido, a partir de la notificación a cada cooperativa o a cada persona jurídica, digámoslo así, para hablar con propiedad, tienen 3 días para reliquidar todo lo que se había liquidado en los términos de la resolución 22, que es la del tarifazo. Así que supongo yo que, como se ha pedido al Poder Ejecutivo Provincial que notifique a través de los entes reguladores, esto va a ser en un periodo muy breve, ¿no? Entre la notificación y la reliquidación. ¿Qué alcance tiene la medida del juez, Carolina? El juez dice que debe volverse a la situación anterior, al dictado de la resolución 22, que es la que aumenta las tarifas. ¿Has estado en contacto con la gente de la cooperativa, de Copeletri y de Olavarría? ¿Han dicho algo al respecto? No, la verdad es que no. El juez aprovechó justamente la presentación que hicimos pidiendo la ampliación de la medida para las distribuidoras municipales para aclarar cómo se tenía que facturar y aclaró esto, ¿no? El tema de que a partir del dictado de la medida se reliquide. Incluso dice que los que ya han pagado, bueno, no quedan alcanzados por esta medida que se dicta, ¿no? O sea, los que pagaron no van a tener crédito. En principio no, porque no han entrado, digamos, dentro del alcance de lo que el juez ha resuelto. ¿Y qué tiempo tiene de duración esta medida del juez? ¿Cuánto tiempo va a durar esto para no volver a replantear la situación de las tarifas? Mira, la idea, seguramente hay abogados de la empresa ya trabajando para poder apelar, y eso depende después en lo que tarde la Cámara en expedirse sobre si la confirma o no la medida. Ahora, yo creo que todo esto que está pasando y lo que hemos hablado durante todo este tiempo de presentaciones en el ámbito legislativo, yo he presentado 2 o 3 proyectos pidiendo la revisión del cuadro tarifario, pidiendo planes para las pymes, pidiendo, en fin, diferentes, los clubes sociales, ha presentado nuestro bloque, se ha presentado sobre impuestos que se cobran, que no se deben cobrar. Me parece que lo que debiera hacerse es tomar todo y revisar y ver qué cosas se pueden, o cómo se debe rearmar el cuadro tarifario. Me parece que si el gobierno sigue haciendo oídos sordos a esto, se está equivocando mucho. Indudablemente vamos a llegar a un cuello de botella en que la gente no va a poder pagar esta tarifa directamente. Sí. Es que es lo que van a hacer, ¿no? Puede pagar. Estas tarifas en muchos casos son impagables, impagables. Son impagables y tienen consecuencias que me parece que no se han medido a la hora de disponer que se aumentara como se aumentaron las tarifas. Como por ejemplo lo que pasa con los centros de salud en general, que tienen, que vos sabés que la luz es fundamental para toda la tecnología hoy en día en medicina, como ha pasado con las universidades, como ha pasado con los clubes. Me parece que hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta a la hora de fijar la tarifa, más allá del consumo domiciliario, todas las otras cosas que impactan, ¿no? Carolina, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora después de esto? No, la idea es la que se reliquide, y bueno, yo creo y espero que el gobierno actúe con sensatez y no deje avanzar las cuestiones judiciales y tome medidas que tengan que ver con un recálculo de todo el cuadro en general. Bien, bien. Te agradezco, Carolina. Muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo grande. Ahí estaba la senadora provincial Carolina Zelagoski.